Amo, tío, es para matarte. ¿Tú te has dado cuenta que se te olvidó saludar a Wallace en el último programa? Que mencionas a todos los colaboradores del podcast menos a Wallace. Que anda que no ha editado programas, el cabrón. Ya lo sé. Pero si es que lo hice aposta. O sea, vale, sí, muy guay Wallace y tal, pero, macho, con lo pesado que es, lo pesado que se pone, con enviar los putos fotos, los memes, el cachondeo del Mongol Fede, que no para con el móvil a las 5 de la mañana y está enviando cosas, y encima con esto ya te lo pasé yo, por saco al Wallace, tanto Wallace, tanto Wallace, tío. Hombre, un poco cansinaco sí que es, hay que reconocerlo. Y un poco zamarro y tarasco. Zamarro Hostia puta. Un momento, ¿estamos grabando? Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este segundo programa de la décima temporada y arrancamos pues muy contentos porque, bueno, muy contentos. Muy contentos no estamos porque somos aquí, antes que éramos ciento y la madre, ahora somos pues pocos y el padre. O sea, porque es que se nos han dispersado todo el mundo y nos hemos quedado solo Ruelitsi y Sirchal. Pero... Este es un socarral. Sí, es un socarral. Y a este socarral ha decidido unirse un amigo nuestro de toda la vida, que estamos muy contentos que venga esta noche con nosotros. Así, pero bueno, vamos a ir por protocolo y vamos a empezar a decir a las personas que están aquí. Ya lo he dicho rápido, pero bueno, ahora os presento como Dios manda. Roditzi, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar por aquí. ¡It's me, Mario! Muy buenas noches, encantadísimo. La persona que tenemos aquí, yo tengo que decir que oficialmente nunca se ha ido del podcast. Lo que pasa es que viene ya tan asiduamente que es como si fuera ex. Pero no lo es. Y vaya presentador, tío. Se te olvida ahora hasta meter la noticia mamporrera. Pero bueno, sigue, sigue. No, sí, de hecho no tenía ni noticia mamporrera. Si es que he ido ya a cascoporro. Estaba yo pensando en mis cosas. Ya déjame pensar una noticia mamporrera. Mientras tanto, voy a presentar a Sirchal. Buenas noches, Sirchal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Muy buenas noches. De nuevo, otro día más aquí en la oficina. La verdad, tío, que ha sido a cuchillo, sí, a matar, ¿eh? Iba a comentar algo de Noticia Mamporrera, pero claro, como en este caso no hay, es que tampoco puedo decir nada. Yo solo tengo que presentar a esa persona secreta que tiene referencia a un animal, no digo más. Ah. Bueno, no, a ver, ya lo habrán oído cuando dices, porque esto se va a poner al principio del programa, la cuña, ¿sabes? O sea, que ya sabrán quién es. Entonces, ¿para qué es tanto misterio al principio? Efectivamente, hijo de puta. Para darle caña, porque queremos presentar con bombo y platillo a José Jabalí. José, la cerda, muy buenas noches, José, ¿cómo estamos? Cerda. Muy buenas noches, chicuelos. Pues muy bien, aquí a pasar un rato grabando entre amigos y nada, pues como decía Ruedi, nunca me había ido oficialmente, es la verdad. Yo, digamos que me quedé un poco sin tiempo, o bastante sin tiempo, y también estoy muy descolgado de los videojuegos con el tema de la nueva vida laboral y todo eso. Me estoy poniendo al día ahora, pero bueno, poco a poco. Pero bueno, mientras pueda, podéis contar conmigo, eso siempre. Pues aquí estamos todos. A ver, ¿no queréis una noticia mamporrera? Pues sí, dale, dale, dale, dale mamporro ahí. Snoop Dogg presenta su torneo de sports, Gangsta Gaming League. Vale, ahí lo dejo. O sea, ¿Pero el premio es en dólares o en farlopa? Pues en pistolas y en balas en el pecho, creo. El nombre del campeonato es Gangsta Gaming League. Y debutó pues hace un par o tres de días con el torneo del Madden NFL 19. Bueno, o sea, solo... queda rotos, ¿eh? Bueno, es no me ha hecho gracia. O sea que no sé si esto es de la noticia. Dudo que sea. No puede ser un fake. Dice que Snoop ha declarado que no habrá controles de antidopaje en sus torneos. Madre. O sea, bueno, esta noticia es oro, tío. O sea. Es que todo nos viene a la cabeza el smoke weed everyday, pero es que ya a partir de aquí, pff, imagínate. Supongo que en la sala harán un submarino gigante que será casi un petrolero, digamos. Hostia, imaginaos un submarino a toda hostia, ¿sabes? Hecho, hacer un submarino en un pabellón con todo el mundo jugando. Vaya risas. Yo me imagino a la gente compitiendo. Ponen toberas con porros ahí. Yo me imagino a la gente compitiendo tan hasta arriba que lo ves como si tuvieran Parkinson ahí del tembleque ahí en la cabeza ahí con tembleques continuos de estar metidos a tope. Bueno, y lo peor de todo es cuando a todo el mundo le entra el hambre asesina. Y entonces, bueno, los de perritos calientes, vamos, lucrándose el agosto hacen. Oye, pero llegará también carga para decir que la boina que va a haber de contaminación alrededor del pabellón solo se puede pasar en ¿Transporte público o no? Pregunto, ¿dónde está esa contaminación? ¿Dónde está que yo la vea? Efectivamente, ¿dónde está? No lo veo. Bueno, pues vamos a sacar el cachondeo, vamos a centrarnos ya en el tema que nos pertoca. Pero que te corte, es que es brutal. O sea, es brutal. Lo que me queda por ver es como que Belén Esteban hará aquí uno igual en España, ¿sabes? Hostia, no me jodas. No me jodas. Sí, no me con pollos, no me jodas. Bueno, ahora sí, en serio. Vamos al lío, vamos a ver qué programa o qué contenidos tenemos para este programa. Pues ya os aviso que a los más peceros os va a gustar porque tenemos noticias bastante relacionadas con el mundo del PC. Hoy lo vamos a dedicar, pues sí, básicamente lo vamos a dedicar al mundo del PC. Y es que vamos a empezar hablando de las Oculus Rift. Ya comentamos hace un tiempo, bastantes programas comentamos algo acerca de las Oculus Rift. Y esta vez, tanto Sirchal como José Cabalí, que saben muy bien de qué va el tema, nos van a explicar un poquito y a la par nos van a hablar del Project Cars 2, que es un muy buen título, creo yo, para poder aprovechar al máximo de momento estas Oculus Rift. Así que nos van a hablar de este tema. Y no vamos a dejar el ordenador, el PC, mejor dicho, porque vamos a hablar en el notición de Microsoft, de Halo, que se viene para Steam, de un poquito... ¿Qué más era, Ruedi? ¿Qué más tienes por ahí? ¿Sabe? Es que hemos enviado a Ruedi de avanzadilla y nos ha traído una de noticias del PC. PC Ruedi, también, ojo. Ojo. No, pues no, el cambio en las políticas, sobre todo de Microsoft, ¿no? Que bueno, parece que vamos a poder. Este primer paso de Halo es solo una primera parte, porque se ve que los rumores suenan muy fuertes a que tendremos el Game Pass también en PC. Por no hablar de que el xCloud ya se ha presentado oficialmente, que saldrá este año también en PC, entre otras plataformas. Así que bueno, estamos viendo una revolución completa en cuanto a los servicios de Microsoft en PC. Y bueno, podemos ya lo enlazaremos para hacer esta sección que anunciamos de 10 años para hablar cómo estaba el PC hace 10 años, porque estamos viendo muchos cambios, sumado a cosas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Como Epic y con muchos otros cambios. Pero eso será un poquito cómo enlazaremos estas secciones y lo que tendremos en este programa. Ahora, ya te he quitado la sección. Se ha metido Ruedi tanto en el papel, se ha metido en tan, que está pensando en dejar el mando para jugar con teclado y ratón. Fijaos lo que os digo. Dios, se me quedó el mito. Bueno, vamos al tema ahora sí y vamos al Consejo de Sabios. Oculus. Efectivamente. Consejo es, de Oculus sí, o, sí, o el Oculus ya, Sabio. Sí, Consejo de Sabios. Me cago en la puta. Es que ya lo sé. Iba a decir, si me dejáis acabar, y esto va a entrar, que iba a decir, en vez de juego tenemos las Oculus. Pues lo digo, en vez de juego vamos a tener Oculus Rift, vamos a tener aquí a Sirchal y a José, que cuando queráis, el micro es vuestro, y decirnos qué tan diferente es jugar con Oculus Rift. Yo en este caso voy a ceder primero el testigo al señor José Jabalí, porque hay que decir que realmente el experto en esta materia, ¿vale? Lo que es las Oculus Rift, es el señor José Jabalí. Yo simplemente traigo el juego y doy mi opinión como jugón, pero quiero que explique un poco, José, lo que son las Oculus para la gente que no lo conozca. Pues para empezar con esta nueva sección, lo que vamos a aprovechar es que tenemos aquí a José Jabalí, un experto en el tema porque trabaja en el tema, para hacer una introducción de lo que es la VR y también un poco cómo está hoy en día las VRs, porque un poquito VR todo el mundo sabe qué es, pero vamos a ver cómo está a nivel de hoy en día y qué podemos esperar también en un futuro. Entonces, José Jabalí, no sé por dónde puedes empezar, si quieres comentándonos un poquito cuáles son los principales dispositivos que existen hoy en día de VR, y así un poco genérico, ¿cuál nos recomiendas y por cuál apostarías tú? Bueno, pues yo, bueno, digamos que para situar un poco a la gente, nosotros llevamos desarrollando unos 4 o 5 años más o menos cuando salieron las Oculus DK2, bueno, recién salidas las DK2, ahí es cuando empezamos a desarrollar, aunque es verdad que empezamos a trabajar con los motores antes, pero sin gafas de realidad virtual. El primer casco que yo usé fue el DK2 y a partir de ahí pues ya estamos desarrollando cosillas y bueno, pues a unos niveles, pues bueno, pues lo que hacemos en nuestra empresa, el tema de simulaciones de entornos mobiliarios y todo ese tipo de cosas, ¿no? En fin, a nivel de dispositivos, pues bueno, están, digamos, por un lado, lo de realidad virtual como tal, que son principalmente el Oculus Rift, el HTC Vive y luego hay algunos otros dispositivos por ahí sueltos que si bien tienen todos los elementos para ser realidad virtual, como posicionamiento absoluto, que ahora diremos lo que es, y otra serie de cosas, no funcionan tan bien como estos dos dispositivos, como los de HTC Vive y los de Oculus Rift. Yo he podido probar prácticamente, si no todo, la gran mayoría, y estos siguen siendo los mejores con diferencia. Por así decirlo, para resumirlo muy rápidamente, ¿qué es la realidad virtual? Pues la realidad virtual es lo que esperas que sea la realidad virtual, es decir, ponerte un casco como veíamos en las películas de los 90, como el cortador de césped y todo esto. Ponerte un casco y estar dentro de un videojuego o de una experiencia en 3D. ¿Qué no es realidad virtual? Pues, por ejemplo, ver un vídeo 360. Es muy habitual confundirlo porque se ha vendido mucho desde las empresas que un vídeo 360 es realidad virtual, pero no, eso no es realidad virtual. Es un vídeo, como una tele que puedes tener en tu casa o como una pantalla en 3D que puedes tener en tu casa, pues bueno, un vídeo 360 es una extensión de ese vídeo 3D, pero no es realidad virtual, puesto que no está interactuando y además tampoco tiene esa percepción de 3D real como tú tienes el mundo real. O sea, tú en un entorno de realidad virtual ves perfectamente las proporciones, sin ningún problema. En un vídeo 360 no, hay muchas diferencias. Entonces, como casco de realidad virtual como tal, en el que se puedan reproducir experiencias de realidad virtual reales, inmersivas, pues digamos que tenemos esos dos dispositivos, Oculus Rift y HTC Vive, y algunas que otras excepciones por ahí, pero yo me quedo con esos dos de momento. Vale, y una pregunta que supongo que mucha gente estará pensando. ¿Merece la pena ahora? O sea, ¿merece la pena comprar un bicho de estos y jugar, o de momento podemos seguir tranquilamente con las pantallas, con los monitores o teles? Bueno, eso, la respuesta correcta sería depende de lo que piense hacer. O sea, ¿merece la pena jugar a una experiencia de realidad virtual en un monitor? No. Por ejemplo, la única, por así decirlo, ¿no? La mejora que vamos a tener a corto plazo en el tema de realidad virtual es una mejora considerable en los displays de las pantallas, perdón, en la resolución de las pantallas. Es decir, que se va a ver mucho más nítido, pero poco más. De momento, pocas más mejoras vamos a tener. Es verdad que en un futuro se quiere jugar con los pesos, con las inercias, con giroscopios. En un futuro, de momento, solamente digamos que los siguientes cascos van a tener muchas mejoras visuales, pero básicamente la experiencia en realidad virtual, la que se ve ahora, digamos que ya se puede disfrutar a un 85% de lo que va a ser. O sea, un jugador como nosotros perfectamente puede abstraerse de los defectos que a día de hoy tienen los cascos, que los tienen, y disfrutar plenamente de una experiencia en realidad virtual si ese contenido se ha diseñado para eso. Entonces, por ejemplo, no es buena idea jugar a un juego que se ha diseñado para una pantalla normal en realidad virtual, pero un juego que se ha diseñado en realidad virtual es imposible tener la misma experiencia de usuario en una pantalla. Y os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender enseguida. Ace Combat, por ejemplo. En realidad virtual, pues podemos mirar por la ventanilla en cualquier dirección, vemos si tenemos enemigo arriba, al lado, miramos hacia atrás, o sea, estamos realmente dentro del avión. Nosotros en el monitor tenemos una especie de ventana que nos permite pues lo que nos permite, pero la experiencia es otra, no tiene nada que ver. Y solamente estoy hablando a nivel visual. Ya si nos vamos a nivel de sensaciones y otro tipo de cosas, podemos ir mucho más lejos. Pero simplemente a nivel visual, el campo de visión que cubrimos en realidad virtual en comparación con un monitor no tiene nada que ver, aunque sea un monitor de 60, 80 pulgadas, lo que queráis, no tiene nada que ver. Y una pregunta solo por el tema, si hay madres o padres escuchándonos y puedan preguntar, pero eso puede ser, ¿cómo dirían? ¿Puede hacerle daño a mi hijo estar mucho rato enchufado con la máquina, con las Oculus? Con las Oculus. Bueno, partiendo de la base de que, digamos, a día de hoy los tres dispositivos de realidad virtual más conocidos son Oculus Rift, HTC Vive y el casco de realidad virtual de PlayStation 4, la PSVR. Pues creo que, bueno, creo no, el mínimo de edad que recomiendan es de 12 años. Lo que tengo duda es si son todas, o creo que HTC Vive lo subió a 13 años. Y creo que 12 años solo tiene PlayStation, Oculus, y HTC lo subió a 13. O sea, en principio no tiene por qué hacerle daño siempre que sea de esa edad. Yo he visto en internet muchos vídeos de padres que ponen a los niños con cascos de realidad virtual, niños que claramente no tienen esa edad, no sé cuánto tiempo jugarán. Entiendo que unos minutos no pasa nada. Pero claro, echarse un vicio de una hora, lo que puede ser un vicio en un casco, a un niño que no está que no tiene desarrollada la vista como para eso, pues lógicamente daño le hace. Yo no lo recomendaría en ningún caso. Y los que no somos tan niños y podemos echarnos... Claro, porque mi pregunta ¿es viable pegarse las viciadas que a lo mejor nos pegamos de 4 o 5 horas seguidas con unas Oculus o unas VR? Pues ser casi mortal, ¿no? ¿O no? O una vez te pones tampoco es tan bestia. Hombre, aquí hay una cosa muy interesante que a mí me contó José Jabalí, que era el efecto este que le pasa a los astronautas, ¿no, José? Para adaptarte a las Oculus. Oculus o cualquier gafa de realidad virtual, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que viene, digamos, el problema que ocurre muy habitualmente con la realidad virtual es que, claro, tú, por ejemplo, cuando estás en un vehículo moviéndote, el cuerpo tiende a sentir una inercia que tú no tienes porque realmente el cuerpo no se está moviendo, porque está sentado. Entonces, claro, puedes sufrir una especie de desconexión, que es lo que le pasa a los astronautas, y unos mareos extraños. El cuerpo tarda un tiempo en adaptarse, pero se adapta. Para solucionar esos problemas hay dos formas, o te va acostumbrando poco a poco o te toma una biodramina y te sienta de maravilla. Pero vicios de 4 horas y todo eso con un casco yo lo veo complicado. También es verdad que como te metas mucho en el juego, un vicio, por ejemplo, de 1 hora no te cuesta porque es que se te pasa a volar. O sea, yo he jugado durante, por ejemplo, no sé, rato de 40 minutos que me han parecido momentos. Porque claro, al meterte dentro es que realmente... Es que tiene otra percepción incluso del tiempo. También el no ver otras cosas, estás totalmente aislado, no puedes ver el móvil, no puedes... ¿Entiendes? Pues la percepción es otra. Pero hombre, vicio así largo, sin descansar, yo no lo recomendaría. Como puede echarse, seguro que se puede. Y si el juego es suficientemente inmersivo, sin darte cuenta, te pegaría esa hora dentro. Pero yo no lo recomendaría, claro. Con una pantalla tampoco, ¿eh? Bueno, José, yo quería hacerte ya unas preguntillas más técnicas y son respecto a qué requisitos tenemos hoy en día para jugar a VR. Digamos, alguien que está convencido, se compra pues las HTC Vive Pro o las Oculus y decide que quiere jugar a lo más puntero, o bueno, no hace falta que sea lo más puntero, pero quiere jugar bien en VR. A nivel técnico, ¿qué recomiendas? ¿Qué necesitamos? Y sobre todo, pues pensando siempre en poder jugar pues 2, 3, 4 años para adelante. Hombre, yo a todo el mundo le recomiendo que la pruebe en un sitio que esté convenientemente adaptado o, por ejemplo, en casa de un amigo que las tenga y que tenga juego en condiciones y sepa poner experiencia de puta madre, porque, claro, la realidad virtual no es solamente el casco, los mandos influyen muchísimo. Influye, por supuesto, la configuración del PC, el título que juegues, todo. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de jugar con alguien que controle, que te prepare bien el casco, que te prepare bien la experiencia y tenga un rato para ti para disfrutarla, para cambiar la percepción, a probarla 5 minutos en una tienda, en un centro comercial. Es que no tiene nada que ver. Estoy hablando, por ejemplo, de la PSVR, que en su momento sí pusieron algunos puestos, luego los quitaron, pero es que lo que podías probar ahí era ridículo. Entonces, sí, lo del tiburón vez, aquel que te metías en el agua y tal. Claro, entonces, si ya la has probado y estás convencido, pues bueno, a partir de una 970 y un PC que esté más o menos decente, ya puede arrancar. Yo decir ahora mismo que te dure 3 o 4 años al máximo de calidad es peligroso, ¿eh? Porque los cascos pueden... O sea, ya se están hablando de las nuevas versiones de los cascos. Es verdad que con un incremento de resolución muy pequeño, o sea, yo creo que la mayoría de mejoras se van a notar mucho, pero va a ser por software y seguramente los cascos anteriores también las noten mucho. Entonces, a día de hoy decir, recomendar a alguien que se compre un PC pepino para 4 años, yo lo veo peligroso. Así que de momento, si quieren, a partir de una 1060, 1080, por si quieren tener algo bastante pepino para rular las cosas con calidad, pues bueno. Pero vamos, que una 970, de momento, a nosotros en el trabajo no nos ha dejado tirado con nada, ¿eh? Yo tengo que decir que yo ahora tengo la 1070, hasta hace unos meses tenía la 970 con un i7 anterior, ahora tengo el 4800, yo tenía un 2800 me parece que era, o un 2770K, y tengo que decir que con la 970 y ese i7, que es un i7 cortito, digamos, yo estaba jugando en todo, a tope, en V, ponerlo a tope, es otro concepto, no va solo con lo que dice José de resolución, sino que hay otro parámetro que es exclusivo de VR, que lo que hace es que se vea más nítido o menos nítido. Un incremento... llega, los juegos máximo llevan al 2.0, ¿vale? Ponerlo de 1.1 a 1.3, el salto es de una 970 a una 1070. Pero con una 970 se puede jugar en una experiencia magnífica prácticamente a todo. Y se ve muy bien, ¿eh? Otra cosa que yo sí que he podido comprobar, pero yo no ni domino ni controlo del todo porque no sé exactamente por qué aparecen estos. Sí que hay una cosa que a mí me, en algunos juegos me molesta, pero que rápidamente te olvidas de ello. Son los efectos estos llamados el efecto glare, el efecto rejilla, el efecto valle. José, ¿me puedes explicar un poco por qué y cómo sucede esto? ¿Y cómo arreglarlo? Claro, sí, sí, sí, arreglo. Bueno, no todo se puede arreglar. O sea, había otro efecto muy famoso que era el efecto sangrado. No todo se puede arreglar. Por ejemplo, el efecto star, que es una especie que es un efecto simplemente, además ocurre solo en la Oculus, que es que cuando hay una luz blanca intensa, o sí, una luz blanca intensa, imaginemos que simplemente estamos viendo un cuadrado blanco al 100% de intensidad en el casco, vamos a ver alrededor de ese cuadrado una especie de nebulosa blanca, como si fuera una especie de desenfoque, como si ese cuadrado además tuviera una especie de blur. Eso es debido al tipo de lente que usa Oculus que produce ese efecto. Por ejemplo, en HTC eso no ocurre. En HTC es todo totalmente nítido, pero el efecto rejilla se ve mucho más. El efecto rejilla es simplemente que, o sea, es la, digamos, entre píxel y píxel hay una especie de línea negra, ¿no? Hay una línea negra que la podemos ver nosotros incluso en nuestras teles 1080. Si nos acercamos con una lupa, pues vamos a ver los píxeles, las celdas de cada unidad de la televisión, de cada celda. Sí, la celda, o sea, la separación entre las celdas. Pues el efecto rejilla es que cuando llega a un límite concreto de intensidad se distingue esa línea negra entre píxel y píxel, entre celda y celda, y es muy molesto porque digamos que te saca de la experiencia. Para eso es verdad que tienen que ser experiencias muy claras, son con colores muy concretos, muy puros y con intensidades muy concretas las que molestan, las que tú perfectamente ves la rejilla. Pero bueno, en algunos juegos se da. Y bueno, pues molesta y está ahí. Ese efecto, por ejemplo, en HTC se nota muchísimo más. Pero también es verdad que los desarrolladores, pues bueno, pues están tomando conciencia. Bueno, toman, lo saben, ¿no? Porque eso de lo ven nada más ponerte el casco. Y bueno, hay formas de maquillarlo. ¿Dónde se notaba mucho? Pues los primeros juegos que eran ports, tal cual, de los juegos que teníamos en PC en 3D, pues lo pasaban a realidad virtual. Y en esos juegos se notaba mucho porque la intensidad de los colores, todo, se portaba tal cual. Ya en los juegos nuevos se está disimulando todo muchísimo más. El efecto sangrado, que es un efecto que era muy, muy penoso porque es que te sacaba totalmente de la experiencia, era que, digamos, cuando tú mirabas hacia los lados había como una especie como de arrastre de colores, porque bueno, el negro lo que hacía era que desactivaba las celdas y cuando mirabas hacia los lados notabas eso como una especie de tela. Pues bueno, pues se ha solucionado por software, como tantísimas otras cosas. Es que la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero la realidad virtual parte de 75 fotogramas por segundo por ojo. O sea, la velocidad a la que tiene que renderizar el ordenador es espectacular. Entonces, claro, hay una serie de cosas que claro, en un monitor nunca las vamos a notar, porque ni el monitor técnicamente puede representar esos fallos y a nosotros tampoco nos supone un problema. Pero en realidad virtual, como lo que estamos viendo es toda nuestra visión, bueno, no son los 180 grados, son, vamos, hay entre 130, 140, 120 grados de visión, pero claro, lo que nosotros vemos es como una pantalla, yo no sé, de muchas pulgadas, pues claro, vemos fallos que no vemos en otra superficie, en otro display. De momento la mayoría se están corrigiendo por software y por hardware se corregirá el tema de la nitidez. Pero sí, cada dispositivo tiene sus peculiaridades y sí, molesta. La verdad es que tanto el glare como el efecto rejilla molesta bastante. Oye, hay una cosa que me he quedado todo loco. Has dicho efecto sangrado. Eso es la del Animus en el Assassin's Creed. ¿Qué cojones pasa ahora con las VR? Pues bueno, le llamaban efecto sangrado, no sé de dónde viene el nombre. Supongo que era porque se veía una especie de chorreo y a lo mejor por eso le llamaban efecto sangrado. No sé quién le ha dado ese nombre. Pero corrígeme si el efecto sangrado salía en el Assassin's, ¿no? ¿Habéis jugado en Assassin's? Hacían efecto sangrado, que era lo que le pasaba en los poderes del Altair al... Sí, cuando se contagiaba del Altair al... Sí, que pasabas del Animus mucho rato, sí, creo que era mal efecto sangrado. A mí me pasa en el ano, pero no sé si era lo mismo. Pero, ¿y qué es? ¿Qué era exactamente? ¿En VR, dice? Sí, sí. Pues eso, era. Bueno, por lo que ocurría era porque cuando había colores negros en la pantalla, lo que pasa, o sea, en las pantallas, por ejemplo, tú estabas viendo el espacio, ¿no? Tú mirabas hacia los lados y veías que las estrellas producían una estela. O tú estabas, por ejemplo, en un castillo, ¿no? Que tiene mucha área oscura. O tú ibas con una antorcha. Bueno, pues cuando mirabas hacia los lados veías que el negro se comía la luz de alguna manera. Veía una especie de estela. Y lo que ocurría era que las celdas, o sea, al desconectarse, al no representar ningún color y apagar el RGB, pues claro, al volver a conectarse con la luz, tardaban un poco más que el resto de celdas que ya estaban encendidas, y entonces tenía ese efecto de arrastre, porque tenía un pelitín de retardo con respecto a la otra. Mientras que la otra solamente tenían que cambiar la intensidad, las que estaban en negro tenían que activarse y representar el color que se le ordenara. Entonces, claro, tardaba un pelín más, pero estaba hablando de velocidades milesimales, no centesimales, milesimales. ¿Cómo se solucionó? Pues bueno, en vez de apagar por software, en vez de apagar las celdas que están en negro, se da un tono, digamos, si tenemos entre 0 y 255, pues se le da un tono de 1, de forma que nunca se apague la celda y ya está. Y antes de pasar a otro tema que te queremos preguntar, Charlie me comentó una cosa que le pasó a sus Oculus, bastante, uy, sí, bastante jodida. Entonces, quería preguntar, bueno, que lo comente un poquito Charlie lo que le pasó, y me gustaría lanzarte ya esa pregunta, José, si es que esto puede ser algo común o ha sido algo particular de Sir Charlie, que lo comente y nos explicas un poquito lo que piensas tú sobre esto. Bueno, pues a lo que hace referencia, señora Moniki, es una cosa que tengo yo en mis Oculus y que me di cuenta hace pues como 3 o 4 meses. Y es que un día al ponérmelas, sí que es verdad que a mí la lente a veces se me empaña un poquito, ¿no? Por la diferencia de calor y de frío, cuando te pones la gafa, pues es verdad que a veces que se queda un poquito combado por fuera. Pero bueno, si se limpia y ya está, es un momento. Lo que pasa es que jugando a varios juegos, mirando de a qué sitio, con Superhot, VR y alguno más, pues notaba como que estaba la lente sucia. Entonces yo no sabía si eran mis gafas, porque yo juego con gafas, yo tengo gafas y bueno, juego con las gafas debajo de las gafas de VR. Entonces me quité las gafas de VR, miré mis gafas, las limpié, entonces vi en la lente de las Oculus que tenían una cosa sucia. Entonces pensé que, bueno, pues estaban sucias. Cogí un poquito de limpiador, un poquito de papel, le di con cuidadito una aguja y tal, y vi que no se quitaba. Entonces, después de mirar durante tiempo, ¿no? A ver por qué no se quitaba la suciedad que tenía la lente en cada ojo, ¿vale? Me di cuenta, llegué a la certeza viendo las fotos y viéndolas al señor José Jabalí, que lo que pasaba es que la suciedad o ese rayado que parecía que estaba rayado estaba por dentro de del visor de la gafa, o sea, estaba por dentro. Entonces, claro, el señor José Jabalí me dijo que es posible que fuesen de la propia fabricación de la gafa, que la viruta que se queda dentro, con la electricidad propia de las Oculus, al estar, pues debe ser en una posición en funcionamiento, se ha quedado pegada por la parte de dentro de lente. Ese tipo de cosas, claro, yo se lo dije a Silchar porque es una cosa que suele pasar en los objetivos de las cámaras. Yo también me di cuenta que en el casco que tenemos allí en el trabajo también tenía algo, no mucho, pero tenía algo. Y bueno, un tema en el ensamblaje. O sea, eso ocurre durante el ensamblaje, sobre todo con la lente de pasta, que claro, queda alguna viruta, algunos restos, y la propia electricidad hace que eso se pegue. O sea, por ahí circula electricidad, provoca una fuerza que hace que se pegue y ya está. Entonces, la única solución pues enviarla al servicio técnico y ya está. Eso sí que recomiendo a la gente cuando se compre una gafa de realidad virtual que esté al loro del servicio técnico y de la rotura y tal, porque le va a hacer falta. La gafa se degrada y hay que, no sé si enviarla al servicio técnico o tener unos recambios. Pero vamos, por ejemplo, la parte de la almohadilla que pega con la cara, todo, incluso las propias lentes, hay recambios todos los días. Yo estoy en un par de foros en el que se habla bastante del tema y parece que sí, que es bastante habitual. Concretamente esto de las virutas por dentro de la lente no lo localicé, pero es que yo creo que la gente cuando lo ve no sabe verlo. Y por ejemplo, si ya lo he explicado ahora, tardó un rato en ver que estaba por dentro. A mí me costó, porque yo pensaba que era rayado por fuera y luego no tiene ningún tipo de relieve, es que se veía que era por dentro. Pero tuve que hacerle fotos con mucha resolución, para poder verlo, porque es que no... Sí, de hecho, cuando tú me lo dijiste y yo lo comprobé, me pasaba igual. Yo no tenía mucho, pero lo poco que tenía estaba por dentro. Entonces, pues yo creo que la gente no lo identifica. Simplemente las ve sucia, no la puede limpiar, la envía al servicio técnico y ya está. De momento no he visto nada que tú puedas hacer tu casa para limpiarla ni nada de eso. Y en las cámaras de fotos, pues digamos, lo que tiene es un sistema que le envía una, por así decir, una pequeña descarga y hace que el polvo se desprenda. Pero a día de hoy, no, en estos cascos de realidad virtual, no sé cómo se puede evitar este problema. Yo tengo que decir que al principio sí que lo notaba y ahora, después de usarlas más tiempo, yo no sé si es que me he acostumbrado o sinceramente se ha desprendido un poquito de la viruta de dentro. Pero es verdad que ahora prácticamente ni lo noto, ni lo achaco, ni lo echo falta, ¿eh? Pues yo quería preguntaros sobre, no recuerdo el nombre, pero vosotros lo sabréis decir, estos programas, aplicaciones que permiten ejecutar en VR juegos que no están pensados ni diseñados, no tienen soporte para VR. ¿Los habéis probado? ¿Cuáles son? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Yo los he probado, de hecho tengo uno. Yo que utilizo es Vorp, Vorp X, Vorp X. Es un grapper, o sea, esto lo que te hace básicamente es que es... digamos de para un solo ojo, o sea, una imagen de un monitor, te la convierte a los dos ojos, te hace un 3D, digamos. Luego depende muchísimo, sobre todo de la configuración y del software, porque no todos los juegos se ven igual. Por ejemplo, BioShock Infinite es prácticamente nativo, o sea, no es igual que, por ejemplo, Alien Isolation, ¿no? Que es nativo, haciéndole, bueno, con un parche, un delay y tal, que es un juego que está pensado, y decía José, y creado para Oculus Rift, y es, la diferencia es brutal, pero sí que, por ejemplo, BioShock Infinite es lo más parecido a una realización nativa del juego, ¿no? Luego hay otro tipo de juegos que no tienen recreación de geometría mediante estos grapper, como por ejemplo BioShock 1 y 2, ya que estamos hablando de esta saga. Esos juegos sí que no se puede hacer una creación de la geometría dentro del juego, ¿no? Sí que se puede hacer lo que se llama una pantalla inmersiva. Se puede hacer estilo cine, o sea, que tú lo vas a ver en una pantalla como una pantalla de 55 pulgadas o 60 pulgadas en tu habitación, ¿vale? O se puede hacer estilo inmersivo. No recrea la geometría 3D de los distintos elementos y de las armas, pero sí que te hace algo muy parecido. Aunque sí que se ve, digamos, plano. No plano del todo, pero bueno. Y luego ese tipo de wrapper también te vale, pues, por ejemplo, para utilizar el escritorio en 3D. Es verdad que no se ve con la calidad ni con la nitidez que tú vas a verlo con tus ojos en un monitor, pero es una cosa que es bastante curiosa, la verdad, porque, por ejemplo, Vorps tiene muchísimo soporte ahora mismo y se hacen un montón de configuraciones para un montón de juegos. Y, por ejemplo, Resident Evil 7, que se decía que iba a ser nativo para PC y para PS4, se quedó en PS4 con la exclusividad un año y luego se dijo Capcom que iba a hacer la VR para... o soporte VR para PC, al final nunca llegó. Bueno, pues Vorps sí que lo ha hecho prácticamente nativo. Sí que te exige mucha máquina, porque realmente lo que está haciendo es una recreación. O sea, no, ya digo, no es lo mismo que nativo, con lo cual el gasto que hace de CPU y de GPU es tremendo. Aquí sí te hace falta un poquito más de máquina, pero sí que es algo que es una solución para algunos títulos. Por ejemplo, Resident Evil 2, yo lo he jugado en pantalla inmersiva y es verdaderamente flipante. Oye, Sitche, ahora tengo una pregunta yo con respecto a los wrappers. Antes, cuando a lo primero, había muchos problemas con el tema de los menús de los juegos. ¿Eso lo han solucionado? ¿Ya se ven los menús bien? Sí, o... lo han mejorado muchísimo. No todos los juegos te dejan la opción, como digo, de configurarlo, el HUD del menú, digamos, del propio juego, pero a día de hoy tú puedes tanto hacerlo más grande el HUD, más pequeño, colocarlo más a la derecha, a la izquierda, con más resolución, con menos... O sea, te deja una libertad bastante grande, porque antiguamente sí que es verdad, cuando yo lo compré no estaba esta opción, ¿eh? Bueno, sí que estaba, pero no en todos los juegos ni de esta manera. Tiene más opciones con las actualizaciones últimas del Vorps. Entonces lo que te deja es cambiar el menú más o menos donde tú quieras, moverlo por la pantalla. Y claro, o juegas a juegos que tienen muchísima profundidad, pues a lo mejor se te queda muy cerca. Bueno, pues lo puedes alejar. Si lo quiero más a la izquierda porque me molesta aquí. Entonces, en juegos que no están pensados para VR, te deja poner, por ejemplo, Alien con el Marines, que, bueno, es un juego que es una verdadera auténtica basura, ¿vale? Es un fiasco de juego. Bueno, pues con este wrapper le da resolución casi nativa y te da una libertad tan grande para colocar todo el tema del menú por la pantalla, que es que te hace un juego totalmente diferente. Entonces, sí que es verdad que la experiencia mejora muchísimo, porque había juegos antes que eran inteligibles. Tú no podías leer nada de la pantalla, tenías que quitarte el casco, leer lo que te estaba poniendo. O sea, juegos conversacionales o juegos que tenían, por ejemplo, estilo Fallout, imposible jugarlos. Ahora sí. Por cierto, que no lo he dicho, Yo he probado Borbs, también está Virello, ¿vale? Virello es otro grapper que son los dos más conocidos ahora mismo y realmente los dos que más utiliza la gente. He probado Virello, a mí Virello no me gusta tanto, no es tan extenso en cuanto a los juegos, ni tiene tantas configuraciones para títulos en el mercado. Ahora mismo Borbs, digamos que está un poquito a la cabeza, aunque son muy parecidos, son diferentes entre sí. Vale, ya para cerrar, José, déjame lanzarte esta pregunta. Todos sabemos cómo hace, aquí hablamos de los hace 10 años y todo demás, cómo hace 10 años el 3D estaba de moda, los cines parecían la nueva revolución y quedó pues en agua de borrajas. ¿Piensas que esto tiene futuro? ¿Piensas que al menos en este ámbito, ya no en el ámbito tecnológico, porque entiendo que sí, que eso para desarrollo y demás, sino hablo puramente de lo que nos atañe, que son los videojuegos? ¿Tú crees que en el mundo de los videojuegos el 3D tiene futuro? ¿La realidad virtual? Pues sí, lo creo totalmente, porque, y mira que mis predicciones no son muy acertadas, como ya se ha podido ver en algún otro programa. No, pero sí por varios motivos. Mira, lo primero es que todas las empresas que desarrollan hardware, como tarjeta aceleradora, bueno, perdón, tarjeta gráfica, Dios, tarjeta aceleradora, qué viejuno soy. Tarjeta aceleradora, Dios, lo que sí, hace sí. Que no escuchaba eso. Sí, sí, es que me río más. Pues coinciden en que es una tecnología que ha venido para quedarse. Y luego, pues bueno, pues por tema de sentido común, todas las tecnologías que nos han aportado más información de la que teníamos en ese momento se han quedado. Por ejemplo, cuando pasamos de la pantalla en blanco y negro a color, cuando con el tema del sonido, cuando pasamos del mono al estéreo, cuando pasamos al 5.1, el hecho es que tú en realidad virtual tienes muchísima más cantidad de información de la que puedes tener en una pantalla. Y, por ejemplo, ese otro fallo, ¿no? La gente cree que la realidad virtual es una extensión del 3D, de las televisiones en 3D, y nada más lejos de la realidad. O sea, ni técnicamente se le parece, y tampoco a nivel visual ni a nivel de percepción, porque el 3D, bueno, lo único que te aportaba era un poco de volumen, pero tú tampoco veías las dimensiones reales. O sea, tú veías en una pantalla de 50 pulgadas, por poner algo muy grande, de 60, una pirámide de Egipto en 3D, y tú no veías las pirámides de Egipto, o sea, veías un volumen relativamente acertado, vamos a poner, en una pantalla de 60 pulgadas. Tú cuando ves una pirámide en realidad virtual, estás viendo una pirámide real, bueno, real, con las dimensiones reales. O sea, si la pirámide mide 60 metros, va a haber 60 metros de pirámide. Y si ve un edificio de 100, de 180 metros, va a mirar para arriba y va a ver un edificio de 180 metros. No hay truco ahí, no es como el 3D. Entonces, claro, ves mucha más cantidad de información. Y el otro motivo por el que yo creo que sí, que esto ha venido para quedarse, es porque hay juegos que solamente se pueden jugar en realidad virtual. Hay determinada experiencia de juego que solamente las podemos vivir ahí. Entonces, sí, creo que ha venido para quedarse de todas. Perfecto. Charlie, breve y llanamente, coméntanos con el Project Car 2 cómo se disfruta en VR. Bueno, supongo que, a ver, Project Car 2 no voy a comentar el juego porque es tontería, es un juego que apareció en 2017, creo que todo el mundo lo puede conocer, la secuela del primer Project Cars. Es un juego, digamos, un simulador, aunque tiene algún toque arcade, no tan simulador, no tan hardcore, por ejemplo, como Assetto Corsa, que también lo he podido probar y demás, que es verdaderamente simulador 100% bestial, o sea, es para pros. ¿Cómo has dicho, perdona? Assetto Corsa. Ah, vale. Es un juego, bueno, realmente es un simulador, es un juego creado por gente que trabaja, creo que es en la fábrica de Alfa o de Ferrari, lo leí un tiempo, y hace solamente simuladores y bueno, hizo esta versión comercial y demás. Bueno, juego en mundo ahí pelado con cuatro coches. Pero bueno, en este caso Project Car 2, ya te digo, yo lo jugué en su día en PC, que por cierto, quien tenga el juego normal y corriente en Steam, ahora tiene soporte para VR, no hay que pagarlo otra vez, como pasa con la mayoría de juegos. Yo lo probé en su día en PC, me gustó mucho, aunque es verdad que con mando y demás, pues era complicado jugar. Luego lo probé con volante me moló muchísimo más, y hace pues cosa de un par de años, más o menos un año y pico, compré las gafas, las CV1 creo que son las que tengo yo, y la verdad que, bueno, tengo que decir que la primera sensación al jugar a Project Car 2, probé primero la demo del 1 y me encantó la red virtual, aunque la sensación de velocidad no era demasiado realista. Al probar Project Car 2, tengo que decir que jugando sobre todo con la vista interior en la que tienes puesto el casco en el propio juego, o sea que se ve como, como si tuvieras un casco de verdad. Cuando te pones los el casco de Oculus Rift y coges un volante medianamente decente, yo tengo un G27 que está bastante bien, tengo que decir que bueno, la sensación de este juego es verdaderamente tremenda. O sea, la sensación de velocidad, sensación de profundidad, todos los elementos en pantalla. Sí que es cierto que lo que dice el señor José Jabalí, la nitidez no es pues como la vida real, digamos, pero es una cosa que realmente te acostumbras bastante rápido. Los puntos más fuertes que tengo que decir que tiene Project Cars, sobre todo la sensación de velocidad que tiene, porque no es lo mismo montarte en un coche, en un Ford Fiesta, por ejemplo, que tiene, a montarte en un Lamborghini. La sensación que tienes real de estar en un coche, o sea, cosa que otros juegos han llegado a transmitir, otros sí que tienen más sensación de ritmo, más sensación de poder darte una hostia de verdad, pero sí que es verdad que este aúna las mejores cosas de todo. No es un 10 en nada, pero sí que para VR está muy conseguido. Gráficamente, tengo que decir que si juegas contra 11 coches, depende de qué campeonato juegues, porque tienes un modo carrera guapo. Si juegas contra más de 16 coches, entre 11 y 16, el rendimiento a 1070 y 1007 es espectacular. O sea, no puedes poner el efecto este de Oculus a tope porque te explota, necesitas un ordenador de la NASA, pero sí que gráficamente se ve bastante bien. Cuando llegas a campeonatos superiores contra 22 coches, por ejemplo, el campeonato de Lamborghini o el de Porsche, el Porsche Leyendas y demás, que con 22 coches rasca un poquito más. A nivel gráfico, ya te digo, no vas a notar mucha diferencia si le cambias los gráficos de alto a ultra. Con el casco de VR, eso no tiene mucha importancia realmente. O sea, no vas a notar una diferencia tremenda. Y luego, aparte, te metes muy rápido en el juego y te olvidas del resto. O sea, he podido jugar después de darle muchísimo a Project Cars 2 con las gafas. He jugado sin las gafas y, bueno, parecía que no sabía ni conducir. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sí que es cierto que para competir, que hay mucha gente que compite online y demás, yo no, pues jugar con el casco es prácticamente imposible porque no está preparado para que juegues una competición online ni para que intentes marcar el mejor tiempo, pero sí que te enseña a conducir. Esto es una cosa que a mí me ha resultado verdaderamente increíble. O sea, ponerte a conducir Project Cars 2, cuando vas cogiendo las curvas con más velocidad o vas aprendiendo realmente el movimiento que tiene el coche, aprendes a manejar un coche de verdad, de carreras, cosa que no vas a poder hacer en la puta vida. Aprendes a manejarlo y luego cuando coges tu coche, te das cuenta de que las sensaciones y el tipo de tracción que tiene tu coche se corresponde con lo que estás viendo en el juego. O sea, eso para mí es una sensación verdaderamente increíble, cosa que no te puede transmitir ningún otro título que juegues sin este casco. Una pregunta nada más, una pregunta con respecto al juego. ¿Cómo está el tema de audio? ¿El sonido espacial y todo eso se consigue bastante bien? ¿Puedes escuchar, por ejemplo, las ruedas contra el asfalto, contra brutal la arena, cómo te pasan los coches? ¿Está conseguido? Brutal, José. O sea, eso es una cosa que, mira, no lo he comentado, pero yo ya no me doy cuenta de ello, ¿vale? Porque yo ya no intento competir, intento ir lo más rápido posible. Está mal que lo diga yo, pero no soy nada malo. O sea, soy mucho peor jugando sin casco que con casco. Ahora que con casco es imposible marcar tiempos de récord mundial. Pero el sonido del motor, es que es increíble. O sea, el sonido de las Oculus, la verdad que para los dos auriculares que lleva tan chiquititos, el sonido espacial es verdaderamente perfecto. Si tú giras la cabeza dentro del coche, si giras izquierda o derecha, escuchas cómo cambia el sonido del motor. O sea, es como en la vida real. O sea, giras la cabeza para la izquierda y notas el sonido por un lado o por el otro. Y cuando coges las curvas, bueno, para el tema de cambios, ¿vale? Si juegas con cambio, yo juego automático porque manual ya se me hace muy complicado, pero puedes cambiar directamente a oído. O sea, tienes en el cuadro, en el volante, cuando tienes que cambiar, cuando llega al tope del este, te avisa, ¿no? Pero por el sonido, directamente puedes tú ir cambiando marcha y el coche te dice qué es lo que tienes que hacer. O sea, es increíble. Pero cuando coges las curvas, si vas un poquito pasado o si la curva no la has cogido del todo bien, sí, sí, suena las ruedas, chirrían. O sea, sabes que te estás pasando, sabes que puedes ir largo y entonces tienes que levantar un poquito. Pero es cuando viene un coche por detrás o viene un coche, si el circuito es muy revirado y viene por el otro lado, aunque no te va a pillar, escuchas cómo viene el coche a lo lejos. Y si lo tienes al lado, es que lo oyes cómo te bufa por detrás. Aparte de que lo puedes ver por los espejos, oyes cómo te está apretando el coche o cómo se ha metido por la arena delante tuyo, al lado tuyo, y sabes que se ha ido por la tierra porque has oído cómo ha pisado las ruedas de tu rival el asfalto o la grava. O sea, es increíble. El sonido es increíble. Pues muchísimas gracias tanto a Sir Chal como por supuesto a José Jabalí por hacer esta responder estas preguntas que teníamos información o queríamos saber sobre las Oculus o las VR y todo lo que ello conlleva. Pero bueno, igualmente no os vayáis muy lejos porque os quiero para el notición. Señor Rovedici, el corresponsal consolero que le hemos enviado al mundo pecero, ¿qué nos has traído? ¿Qué tenemos para esta notición? Bueno, tenemos la Xbox o Microsoft, como se diga, el Direct, que ahora no me acuerdo cómo le llaman, el Insight de Microsoft creo que se llama, en el cual pues se han presentado algunas novedades. La más sonada de todas, pues básicamente ha sido que tenemos Halo de Master Chief Collection para PC, y sobre todo no es que sea solo para PC, sino que es para Steam, o sea, aparte de la Microsoft Store, lo tendremos en PC. Va a incluir el Halo Reach por primera vez, con lo cual pues tendréis todos los juegos menos el Halo 5 en este juego, que ya está disponible pues para jugar en todas las plataformas. Y además de eso, pues anunció que se integrará Minecraft en el Game Pass. Digamos que estas han sido las grandes noticias confirmadas en esta Xbox Insight. Y bueno, pues ya es un cambio bastante gordo ver aquí este Halo. Se está rumoreando muchísimo que vamos a ver en el E3, que se anuncia el Game Pass para PC también, con lo cual estamos viendo que si ya veíamos que Microsoft pues tenía un poquito que sí que no el PC, y estábamos cada vez viendo que habían más juegos que salían para PC, yo creo que vamos a ver clarísimo esta posibilidad de jugar en PC a todo lo que ofrezca Microsoft, sumado a que también ya se ha enseñado en este Insight, se enseñó una primera demo, alguien jugando al Xbox Cloud a través de un teléfono móvil, al Forza Horizon 4, que supuestamente este Xbox Cloud también estará en PC cuando se anuncie, con lo cual bueno, pues vemos que Microsoft está apostando por el PC fortísimo, ya no solo por el PC sino por una multiplataforma, pero bueno, de eso hablaremos luego. La principal noticia es eso, este también Xbox Cloud, que se suma al lanzamiento de la pasada creo que fue, que ya está PlayStation Now, que es el servicio también streaming de Sony, funcionando en España. O sea, bueno, tenemos un poquito tanto el juego por streaming, del cual ya teníamos pruebas, porque teníamos, por ejemplo, el Nvidia Force, creo que se llamaba, para PC precisamente, que precisamente te permite alquilar un PC súper potente, pero que aún creo que está en fase beta, si no estoy equivocado. Entonces, bueno, pues un poquito tenemos que el streaming está llegando a PC también, y Microsoft está metiendo en el PC a muerte, hasta el punto que a lo mejor hay mucha gente que ya no se vuelve a comprar una Xbox y se pasa a PC directamente. No sé cómo lo veis. Sí, es una cosa que hemos debatido mucho estos días por nivel interno y WhatsApp y demás. Yo creo que lo que decía el señor Rodici, que realmente lo que quiere Microsoft es cobrar por servicios, y no tanto así la creación de consolas y demás, sino ser un Netflix de los videojuegos, algo más o menos parecido, ¿no? Hombre, pero es que es lo de Microsoft, lo que está buscando es muy gordo, porque también, por ejemplo, no fue en el Insight, pero se ha anunciado también un SDK potentísimo para teléfonos móviles iOS y Android, que van a implementar Xbox Live. Permitir implementar Xbox Live en todos los teléfonos móviles, en todos los juegos, con lo cual pues te va a permitir también jugar en teléfonos móviles o incluso va a buscar un crossplay o un Xbox Cloud este también en el móvil. O sea, lo de Microsoft es mucho más que me parece mucho más ambicioso que Netflix, se está metiendo en todas partes, y sobre todo lo que me sorprende es meterse en el PC como se está metiendo. Yo lo veo una cosa, un crecimiento natural. El hecho de que aspire a estar en plataforma y diversificar el negocio, lo que no me parece lógico es que mantenga o tenga, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, su juego secuestrado en su Microsoft Live o en su Xbox Live. No sé, no. Creo que es una forma de permanecer, de perpetuarse en el tiempo, porque mañana puede pasar cualquier cosa. El hecho de que tengan todo en un solo mercado, no sé, lleva unos que son a todas luces estúpidos, y tú fíjate, para muestra un botón, el hecho de poner Halo en Steam ha sido mucho más relevante que si lo hubieran puesto solamente en equipo Live o en su repositorio de videojuegos. Entonces, bueno, yo creo que es simplemente un crecimiento natural, una diversificación del negocio y nada más. Una diversificación que hace años nos habría parecido impensable, porque lo normal hace años era yo mi plataforma y lo que intento es hacer que se venda mi plataforma. Y lo que vemos con Microsoft es que la Xbox, pues no sé, es que yo personalmente, por ejemplo, si se confirma, o sea, lo confirmado, más se confirma en el E3, pues que el Game Pass está para PC, que directamente ya desde PC tú puedes jugar con el sistema de Xbox o de... Sí, la aplicación de Xbox con personas que tengan la Xbox, que todos los juegos ya van a salir en PC y en Xbox por igual, lo del Pass, lo del Xbox Cloud, coño, o sea, incluso con el Xbox Cloud y un móvil y un mando Bluetooth, yo es que, por ejemplo, no me compro otra Xbox, yo ya tengo PC y otra plataforma y ya está, pero me estoy ahorrando comprarme una máquina porque ya tendré el PC para jugar a eso. Claro, pero tú piensa a largo plazo. Creo que iba a decir algo. ¿Quién? No, que va. Que digo, Roddy, tú piensa a largo plazo. O sea, hace unos años las distribuidoras eran Dios. Eran los que dominaban el mercado y si una desarrolladora no podía distribuir un videojuego a través de esa distribuidora, estaba perdida. O sea, era la muerte. A día de hoy, un pequeño estudio, si tú con nosotros sacamos un videojuego y lo colgamos en Steam, seguramente estemos recibiendo rentas de ese videojuego mientras nosotros lo mantengamos en Steam o en una plataforma de venta. O sea, ya no nos tenemos que preocupar de la distribuidora. Mañana puede estar ahí Microsoft o no, estará Nintendo o no, pero los videojuegos, el software, por primera vez estará, cosa que antes no estaba. Yo simplemente creo que Microsoft se ha dado cuenta de eso, sin más ni más, ha invertido en estudios de desarrollo y lo que pretende es crear licencias y vivir de las rentas de esas licencias, que es la que le van a traer beneficios. Lógicamente, un megatón, o sea, un juego malo a largo plazo no va a vender lo que un juego bueno, pero es lo que va a dar dinero. O sea, no creo que a día de hoy, por ejemplo, lo que ocurre con Sony, ¿no? Con PlayStation, juegos megatones como God of War, pues no sé si eso va a ser muy rentable o como este que era. Hostia, me ha hecho ese mayo de... El de Last of Us, por ejemplo, el de Last of Us, o este también que salió para Play 4, que era de nieve, que la protagonista era una chica, que es súper conocido también, es que se me ha ido el nombre de la cabeza. ¿De nieve? Bueno, sí, que era una mezcla de animales y máquinas. El Horizon. Exacto. Yo no he visto imágenes del Horizon en nieve. Sí. A lo mejor me estoy refiriendo al DLC, ¿sabes? Pero bueno, que son juegos que cuesta muchísimo desarrollarlo y rentabilizar eso no es tan fácil. Cuando si estuviera en una plataforma de venta, lo estarían rentabilizando constantemente. Es que tú te vas a Steam y juegos súper antiguos, ves que tienes reviews de hace semana o incluso, la mayoría de las veces de la misma semana que lo miras tú o de que lo estás comprando tú. Entonces es una forma de rentabilizar juegos, nada más. Es que a largo plazo va a ser la única manera. Sí, pero, o sea, este largo plazo, o sea, estamos viendo que es ya, porque yo veo que ya el año que viene Microsoft implanta esto. O sea, este año sale el Xbox Cloud. Te está metiendo ya las herramientas para meterlo en los móviles. Está trasladándole ya todo a PC también. O sea, es ya. Claro, es ya. Y además, no quiere decir que vayan a dejar de salir mega pepinos. Pero el problema es que si tienes la puta de gracia de que ha invertido 5 años, 4 años, no sé, 2 años. De otra forma, muchos cientos de miles de euros en el desarrollo de un juego y resulta que el mismo mes que estrenas tú, estrena un Red Dead Redemption 2 que la salida eclipsa todo lo que hay alrededor y la onda expansiva dura a lo mejor un mes, pues te han follado el título. Entonces la única manera de rentabilizar esas cosas al final a medio o largo plazo es teniéndolo en un repositorio de ventas. Si luego encima lo tenían en su repositorio, que hay cuatro gatos, no es como Steam. Pues es que estoy vendiendo una mierda. Lo lógico es irme a donde está el público. Es que yo tampoco. Realmente lo raro es que lo inexplicable es cómo no lo han hecho antes. Con los triple A que tienen y que solamente son accesibles para la gente de su plataforma y de sus consolas. Y el siguiente va a ser Sony. Si no, el tiempo nos dará la razón. El siguiente será Sony. O puede ser que sea como hasta ahora, con una tienda que es bastante decente, en el que tanto los títulos antiguos y rentabilizándolo así. Sony, el tema es que tiene una base de jugadores de la hostia, que yo creo que no la tenía Microsoft. O sea, que la conclusión de todo esto es que vamos de camino a que van a desaparecer estas plataformas físicas de las grandes del videojuego, básicamente, que se van a centrar en ofrecernos los juegos mediante todos los sistemas posibles. No, yo no creo que vayan a desaparecer, simplemente una diversificación de negocio y es una forma de rentabilizar título a largo plazo, pero yo no creo que vayan a desaparecer, ni mucho menos, ¿eh? A largo plazo van a convivir. Yo ahora mismo la verdad es que lo que, por lo menos por el lado de Microsoft, porque Sony lo tiene muy verde aún, lo que yo me da a entender la estrategia es que, y veo para la próxima generación, no sé cómo lo veis vosotros, es que vamos a tener un servicio como digamos más casual para que todo el mundo pueda jugar digamos barato y fácil. Tendrás un Game Pass, tendrás el Xbox Cloud, es decir, pues podrás jugar desde donde quieras, que desde el móvil, desde el ordenador, desde una Xbox barata, y puedas jugar desde donde sea. Ahora, la calidad pues no va a ser la más alta. Quieres un juego premium, quieres los máximos gráficos, el máximo rendimiento, te compras una máquina que sea potente. Eso yo es lo que estoy viendo por parte de Microsoft para la próxima generación. Y yo, por ejemplo, esto del streaming, ahora mismo lo veo muy bien, precisamente en un PC o en una consola, pero en un móvil no lo veo fuera de casa hasta dentro de 3-4 años con muy pronto. No sé, yo creo que esto va, lo que dices tú, vamos abocados a que los juegos sean multiplataforma, pero lo que a mí me hace pensar es en qué plataforma. Supongo que o las grandes se juntan para hacer una plataforma que sea común a todos, o llegar a una empresa que haga, como dices tú, plataforma A, plataforma B, una más casual y otra más tal, para tú puedes jugar a una serie de juegos u a otros, como la PS4 y PS4 Pro, por ponerte un ejemplo, o la One y la One X, y será el productor de las máquinas. Pero luego los juegos saldrán en todas las plataformas, o tú podrás comprar el servicio para, pues eso, el servicio de los juegos de Microsoft, el servicio de los juegos de Sony, el servicio de los juegos, Nintendo no creo que lo haga, pero bueno. Pero es una cosa, no sé, lo veo como un tipo de mercado un poco raro y que les puede explotar la cara. Bueno, tú fíjate, por ejemplo, lo que está haciendo Microsoft no es ni más ni menos que lo que ha hecho Ubi. Ubi tiene su tienda de videojuegos, te puedes registrar ahí, comprártelo ahí, o te los puedes comprar en Steam, te haces tu usuario de Ubi y disfruta de todas las ventajas de Ubi y todo como si lo hubieras comprado en su tienda. Lo que está haciendo Microsoft es lo mismo. Y os voy a dar una reflexión. Seguramente si mañana sale el The Last of Us 2 en Play 4 y sacan el The Last of Us 1 en todo el resto de las plataformas, seguramente venda más el 1 que el 2. Entonces, no es más que una forma de rentabilizar los juegos. Nada más. En cuanto a jugar en el móvil, hombre, yo no sé a un tío que le gusten los videojuegos, que le guste de verdad, que lo aprecie, si aún teniendo la posibilidad real de jugarlo en el móvil a full de calidad o todo lo que quiera, pues lo disfrutaría. O sea, yo creo que un God of War, como el God of War 4, jugarlo en un móvil, mira, aunque pudiera moverlo, aunque fuera full de calidad, un juego que está tan repleto de detalles y de matices y de que no merece la pena jugarlo en una pantalla así. Entonces habrá juegos que sí, pero habrá juegos que no tenga sentido. Bueno, señores, vamos a continuar ahora con la parte que nos queda. Yo lamentablemente tengo que irme y salir antes de acabar la grabación. Creo que en 10 años es la primera vez que me pasa, pero mira, a veces pues no nos encontramos del todo bien y esta ha sido una de ellas. Volveré la semana que viene sin duda alguna. No. Pero bueno, mira, en 10 años pues tengo que coger la baja. Que luego me los contáis de la nómina. Venga, hasta luego. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Cuidado. Hasta luego, como no te pagamos no pasa nada. Bueno, pues con lo que estamos comentando vamos a pasar a enlazar con la sección esta de los 10 años, porque bueno, estamos viendo, yo coincido con lo que comenta José, de que si va a ser lanzado el de Last of Us 1 para todas las plataformas o para PC, vendería más a la vez que si sale con el 2. Pero vamos a precisamente comentar, y con todo lo que hemos comentado ahora, cómo estaba el mundo del PC hace 10 años. Porque hace 10 años, lo que era tema streaming, tema Steam, Epic Store, piratería sobre todo, o sea, vaya cambio ha habido, ¿no? Hombre, le han puesto mucho más medios, muchos más sistemas con el de nuevo este para el tema de los juegos nuevos, aunque se lo están focando igual, pero tardan mucho más y realmente hay juegos que no se han podido piratear o que ha pasado muchísimos meses. Pero la verdad que hace 10 años, joder, echando la vista atrás, es que salían juegos como, yo qué sé, Resident Evil 5, Left 4 Dead 2, que le dimos un montón, que sé, Call of Duty, Modern Warfare, Prototype. sea, la verdad que es que echando la vista atrás, parece que fue ayer, ¿eh? Sí, bueno, y el tema del pirateo yo creo que se ha solucionado también en parte por los precios, porque Steam es una plataforma que siempre ha hecho ofertas de puta madre en fechas clave. Y bueno, la gente, yo entre ellos, yo lo he hecho, yo creo que nunca he pagado más de 10 euros, más de 10 euros en un juego de Steam, y tengo auténticos pepinazos. Entonces el hecho de que sea accesible pues influye mucho en la piratería. De todas formas, yo no pirateo juegos, y bueno, sí, alguna ROM y cosas así que de máquina antigua o de consola antigua, NES y cosas así. Pero es que realmente tampoco tengo la necesidad. O sea, no. Si es que a día de hoy incluso te regalan juegos cada 2x3. O sea, es que no hay ninguna excusa para piratear juegos. Bueno, sí, el que te quiera jugar un juego de salida que no te puedes permitir. Esa es la única excusa. Precisamente hablando de Steam, yo creo que hace 10 años Steam debería llevar ya unos 5 o 4 añitos. Y precisamente yo creo que ya entonces es cuando estaba pegando esa subida tan bestia. A base pues mucho de las ofertas que se hizo, ya había empezado a crear comunidad, la tienda ya tenía todo, o ya empezaba a estar llena con todas las cosas que la caracterizan, que además de vender juegos, pues que si los foros, que si las cosas para puntuar los juegos, bueno, todo lo que tiene Steam. Entonces, realmente Steam es lo que yo creo que en 2008 es cuando ya vimos ese giro de que se decía que el PC estaba viviendo una nueva edad de oro en esos momentos, porque veníamos de antes, pues eso, 2000, 2003, 2002, que el PC pues y la piratería veíamos que llevaban 4 juegos y normalmente eran ports cutres, y ahora ya veíamos cómo realmente el PC volvía arriba. No sé si coincidís conmigo o no, pero yo creo que ese momento hace 10 años fue ese momento en el cual empezó esta subida tan bestia del PC que tenemos ahora. Hombre, Steam nace en 2003, yo lo pillo en 2009, creo que fue con el juego Sim. Los más cebolletas de aquí sabrán cuál es, el Episode Emergence. De Valve, y la verdad que sí, más o menos yo creo que es 2008, parece que es cuando empieza a despuntar ya a niveles que no nos podemos imaginar, que es más o menos lo que se ha gestado a día de hoy, lo que concebimos como Steam realmente. Y sí que es verdad que bueno, le dio un subidón esta plataforma, vamos, le sacó del ostracismo al PC. Y tengo que decir que en tema de por ejemplo, de tecnología, por aquel año estaba, si no recuerdo mal, estaría la Radeon, la T-Radeon, la 5870, y luego salió la GTX, la 480, creo que es. O sea, estamos hablando de, yo la 5870 de ATI la tuve. O sea, y la tuve hasta hace no, unos años, funcionando espectacular, por cierto. Y la verdad que a nivel de tecnología ya estábamos dando un paso, no de gigante, pero un paso bastante más grande hace 10 años, y la verdad que Steam ayudó muchísimo. Si no es el que sacó, ya te digo, de la mierda más absoluta al PC. Había buenos juegos en PC, pero lo que hizo Steam, sobre todo con el tema de lo que dice José, la comunidad y juegos baratuflos en las rebajas de verano, las rebajas de Navidad, en las rebajas de San Valentín y demás, pues la verdad que, joder, hacía que tuviese juegos de una calidad muy grande a unos precios bastante rebajados. Y ya no es eso, sino también el soporte. Exacto, exacto. El soporte también, que a lo primero había muchos juegos que dependían de los propios servidores de Steam para dar soporte al multijugador y funcionaban espectacularmente bien. Así, bueno, a día de hoy no sé si lo sigue haciendo o ya cada uno tiene sus servidores. Supongo que habrá todavía juegos que Steam le dé el soporte para el multijugador, ¿no? Sí, todavía hay servidores de Steam para jugar, Cada vez menos. Pues eso, que desde el primer momento fue una plataforma que estaba haciendo las cosas bien. De hecho, a día de hoy no ha sido superada por ninguna otra, pero ni por la plataforma de PlayStation, ni por la de Xbox, y ya si nos vamos a Origin y todo esto, vamos, nada, le huelen el humillo a Steam, y no es por la cantidad de títulos que tengan, no tiene nada que ver con la cantidad de títulos, es por la solidez en otros muchos aspectos de la tienda, de la plataforma. Ya, por ejemplo, Origin sí que es verdad que tiene alguna cosita, pero Origin se escuda pues más o menos en lo que la Epic Store, en tener juegos que son exclusivos suyos y poco más, no tiene ni comunidad ni nada por el estilo. Y hace 10 años Origin no era, vamos, ni un proyecto de un concepto. Pero es que de todas formas Origin o hace algún movimiento fuerte, que yo creo que sería tipo Ubi, unificar con Steam o algo, pero no creo que vaya, o sea, el porcentaje de Origin siempre van a ser los mismos jugadores. O sea, si Steam tiene el 95% y Origin tiene un 2%, siempre va a ser un 2%. Va a tener más jugadores porque va a subir la comunidad de jugadores, pero el porcentaje siempre va a seguir igual. Efectivamente. Un par de cosas quería comentar. Vosotros que sois más peceros que yo, o sea, en esa época, que es, hablamos hace 10 años, corregidme si me equivoco, pero es cuando ya hay este cambio de que empezamos a ver cómo, gracias a esta distribución de Steam, la gente pues empieza realmente a comprar juegos, a valorar este servicio y a volver a jugar en PC, es cuando vemos también que se acaban estos cutreportes que sobre todo te venían con tales sistemas antipiratería que hacían que el juego rindiera peor en PC que en consola, incluso con maquinotes. Sí, la verdad es que, a ver, no se le ponía nada de mimo, sobre todo a los juegos de PC. Hacían un port para PC directo, o sea, a veces que no tocaban ni los menús. Me acuerdo yo que te ponía pulsa la A, pulsa X, y dices, pero vamos a ver. El juego no tiene soporte para mando, porque no lo habéis puesto soporte para mando, hijos de puta. Y me está diciendo que pulse la X. ¿Cómo que la X? La X de mi teclado es que se supone que es el botón de continuar en la consola. Sí que la verdad que los ports eran algunos tremendos terroríficos. Y claro, afectaba el rendimiento, porque no se puede coger un botón para darle a un copión y que te pase el juego a PC. O sea, eso no existe. Y esta gente hacía cosas parecidas. Sí que es verdad que los juegos de PC, quitando los que eran exclusivos para PC, el resto había ports, te sangraban los ojos, ¿eh? Y tienes que tener una máquina muy potente para jugar un juego que realmente ni te hacía falta un maquinote ni lo valía. Yo quería comentaros otra cosa, que quizá en hace 10 años el PC fue la plataforma, también a ver qué os parece, pues es al menos mi opinión de lo y viendo los datos, fue el, digamos, la piedra angular para popularizar y lanzar los eSports fuera, digamos, de lo que era pues Corea, China, sobre todo, gracias a League of Legends, un juego que sale hace unos 10 años más o menos, quizá 9 y medio, pero que lo petó muy fuerte en todo el mundo. Y uno de esos primeros free to play, cuando hace 10 años los smartphones tampoco estaban tan extendidos, fueron uno de esos primeros juegos que todo el mundo decía, ¿un juego gratis? Hombre, League of Legends sí creo que sale a finales del 2009, parece que era. Creo que finales de 2009. A ver, también es cierto que a finales del 2009 la gente no jugaba a League of Legends, o sea, me refiero. Es a partir de un poquito después, pero sí que es el nacimiento, la primera piedra, que hay sobre todo para el tema de los eSports, que realmente los eSports no se conciben sin League of Legends, o sea, es algo... Fuera de Asia. Claro, sí, me refiero a Asia, a ver, pues eso, Vietnam, China, además, esta gente sí que está jugando, bueno, a esto de hace más tiempo, me refiero, los eSports allí sí que funcionan mejor. Ahí llevan con el StarCraft desde hace 20 años. Claro. Pero a nivel mundial, o sea, ese boom que ahora hay, pues... Campeonato europeo, campeonato del mundo, millones en premios y demás, se empieza a gestar realmente con la salida al mundo, o sea, con esa abertura del mundo del juego League of Legends, sí. O sea, para mí es el Master Race de los eSports y se gesta efectivamente en el 2009. Se empieza a gestar. José, ¿tú cómo viste? Di. No, iba a decirte, ¿tú cómo viste ese juego de salida? Porque yo, por ejemplo, fui muy escéptico con él. Pues yo también fui muy escéptico con él, pero no fui nada escéptico con juegos de suscripción tipo WoW o tipo EVE Online. Ese modelo de negocio sí que vi que tenía muchas posibilidades, porque el PC era su sitio. En consola, juego así, por ejemplo, juegos como Elite, que tienen, entre comillas, un crecimiento que puede ser infinito, pues no se concibe muy bien. Pero un PC, pues sí, porque sabes que es una máquina que tú la vayas adaptando a lo largo de los años, vaya evolucionando... Y la inversión que tú hagas en un juego, pues la vas a mantener ahí durante muchos años, porque el juego va a ir evolucionando con la máquina mientras tenga jugadores. Si no tienes jugadores, a ti te dará igual, porque esto es como un apocalipsis zombie, ¿no? Seguramente tú seas un zombie. Pues con esto es lo mismo. Si no tienes jugadores, tú te serás uno de los que seguramente también se haya descolgado. Pero sí, yo con League of Legends también fui muy escéptico. No encontraba el chiste, y además, y seguramente estuvieron perdiendo dinero durante mucho tiempo, ¿eh? También tengo que decir que ese año 2009... nos trae al mundo un juego que para mí, al juego realmente no he jugado prácticamente nada, pero sí al mod este tan famoso, y es que en el 2009 nos llegó Arma 2, o sea, el juego en el cual sobre él se basaron luego para hacer DayZ, el primer mod de DayZ, vaya. Y también se gesta en el 2009, un juego, por cierto, de simulación bélica, que es simulación, vamos, en su portada lo pone Ultimate Military Simulator. Realmente increíble, muy difícil, porque realmente es un simulador, pero chulo. Ya decía yo que si no hablabas de él, reventabas. Es que fue ese año, entonces, claro, el Arma 2, tío, es para mí es un año marcado. Lo que DayZ no sale ese año, bro. Bueno, yo creo que hay otra efeméride de otro titulazo, otro titán, que marca un poco también ese petardazo de, o esa consolidación del PC hace 10 años, ya como otra vez esa plataforma que mira del tú a tú, por no decir por encima del hombro, a las consolas. Y es un juego que también salió hace, ahora ya casi 10 años, en un par de meses hace 10 años, para PC, luego ha salido para 20 plataformas, que es Minecraft. Sí, efectivamente, salió ese año y fue elegido entre los mejores juegos del año. A mí realmente es un juego que no lo... Es que no, a mí no me gusta, sinceramente no me llena. Me gusta mucho más un estilo Terraria que esto, pero qué duda cabe que Minecraft ha sido pues un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Pero yo iba a decir, y ahora a ver qué opina José, yo creo que Minecraft revienta en PC y extiende un poco más, porque Minecraft no solo hace, es un juego que crea comunidad y que pues populariza el PC a mogollón, porque principalmente solo estaba en PC, sino que es de esos primeros juegos que hace que veamos como la comunidad empieza a llenar YouTube de vídeos y empezamos a ver cómo pues se llena YouTube y la gente empieza a seguir a gente en YouTube. Yo creo que Minecraft es un juego, esto es que inicia toda esta revolución de juego youtuber, o simplemente mirar en YouTube qué ha creado otras personas y que crea un poquito esta comunidad o este sistema que estamos más acostumbrados hoy en día de buscar muchas cosas en YouTube de los juegos, porque además Minecraft está lleno de secretos y con los mods ni te cuento. Entonces yo creo que ahí Minecraft también marcó un antes y un después en el mundo del PC y de los videojuegos en general. Pero luego, si concibes el PC como además la plataforma que te permite ver vídeos y tener una comunidad, pues la Minecraftpedia creo que se llama, y bueno, pues todos los mods, o sea, lo de Minecraft fue una locura. Sí, bueno, yo creo que uno de los factores clave para la expansión de Minecraft fue que funcionaba en una patata. Y claro, unió a la comunidad, pues claro que unió a la comunidad. La gente que tenía el ordenata más perro podía jugar con la gente que tenía un pepino que estaba igualmente enganchada a ese juego. Pues claro, unió. Y simplemente ya el resto lo hizo solo. O sea, el hecho de tener tantísimo jugador que está jugando un título que además te da unas posibilidades creativas tan tremendas, creando contenido para YouTube, pues ya hizo el resto. O sea, ya explotó simplemente por fama. Pero donde dio en la diana, yo creo que fue en eso, en que funcionaba en cualquier PC. Y funciona a día de hoy en cualquier PC. Bueno, funciona tan bien que hasta hay versión para 3DS, si no me equivoco, imagínate. Bueno, la verdad es que es un juego que en Minecraft, pues eso, funcionaba hasta en una calculadora Casio, si me apuras. Sí que es cierto que el mundo de los youtubers aquí en España llegó un poquito más tarde, o sea, de los youtubers gordos, estilo pues Willy Rex y tal, no sé qué. Aunque hay que decir que el señor Odd Consumer sí que empezó antes que ellos, y yo creo que Odd Consumer, te hablo de memoria, sus primeros vídeos creo que fueron en 2009, me parece, Podría ser. Pues bueno, vosotros que sois más jugadores de PC, si queréis comentar alguna cosilla más, aquí os dejo, y si no, pues yo creo que ya podemos ir cerrando esto. Bueno, lo único, sí me gustaría apuntar que yo venía de jugar a las consolas y me pasé al PC por diversos motivos. Uno de ellos fue la retrocompatibilidad. El hecho de comprar un juego en PC y poder jugarlo dentro de un tiempo, o poder regalarlo a quien sea, esa persona le va a sacar partido. O sea, para mí fue un factor clave. O el hecho, por ejemplo, de ahora jugar con un PC limitado en unas condiciones y decir, hostia, cuando tengo un PC pepino, voy a jugarlo de puta madre a este pueblo. También, o sea, es algo que yo consideré clave para pasarme al PC. El hecho de la cantidad de títulos que no se podían jugar en las consolas, que en PC sí se pueden, porque hay mucho título desconocido que está espectacular. Y otra cosa que me gustaría apuntar es que nadie lo vio venir. O sea, tú te puedes coger revistas del sector de hace 10 años, estoy hablando sobre todo de revistas, y el PC no se mencionaba, pero literal, no se mencionaba. Para nada. Entonces, pues bueno, es, digamos, un zasca y bien dado a la industria, por así decirlo. Y también otra cosa que me parece el PC, que es una plataforma mucho más democrática, en el que los jugadores tienen muchísimo más poder que en las consolas. Y a los hechos me remito. O sea, juegos como Elite Dangerous, que han escuchado muchísimo a la comunidad. WoW. Y bueno, todo este tipo de multijugador masivo, bueno, pues se están adaptando muy bien a la comunidad porque lo escuchan, porque viven de ellos. Cosa que en consola, o por así decirlo, no en consola, sino los títulos de industria, pues bueno, funcionan de otra forma, ¿no? Así que, por lo que a mí respecta, me alegro de que haya muchísimo, de que el PC haya tenido este revival. Y oye, que las consolas no se han quedado atrás, ¿eh? Que hay títulos fantásticos. Yo disfruto de todo. No me he podido... No estoy al día en esta generación, pero que no quiero menospreciar a las consolas para nada, ¿eh? Pero para nada. Son... Vamos, hay títulos increíbles, exclusivos, en cada una de las plataformas que merece mucho la pena y que solo por ese juego ya merece tener la máquina. Así que... Que no la desmerezco en absoluto, y para mí un jugador de consola, un jugador de PC son todos iguales, y a mí solamente existe un tipo de jugador, que es aquel que le gusta los juegos, disfruta de ellos y habla bien de ellos. Y ya está. ¡Bravo! Para cerrar, vosotros que sois peceros, porque yo la gente sabe que no, o sea, echando la mirada atrás, cómo estaba hace 10 años y cómo está ahora, ¿estáis contentos por cómo ha ido y cómo, o sea, un poquito decir, pues mira, de cómo estaba, cómo ha ido y sobre todo, ¿cómo veis el futuro? ¿Y os lo imaginabais hace 10 años? ¿Os imaginabais la situación actual? ¿Y estáis esperanzados? ¿O no lo estáis? ¿O cómo lo veis? Así brevemente, para cerrar. Yo, de hecho, no concebía que hace 10 años que el mundo del PC fuera a estar así. O sea, me parece verdaderamente increíble echando la vista atrás y haciendo ahora mismo una retrospectiva. Sí que tengo que decir que la cantidad de plataformas que hay ahora mismo dentro de un PC, es decir, plataformas de descarga, juegos como Steam, Origin, Battle.net y demás, y las que vienen, me hace ver que, bueno, que hace 10 años pues se pusieron las primeras piedras y ahora tenemos una cosa que es verdaderamente increíble. Y el futuro, pues yo veo el futuro, sinceramente, un PC aún más potente, o sea, con más empaque y con más peso dentro del mundo del videojuego, por el tema que también viene a colación con lo anterior de las VR y demás, y yo lo veo bastante bien. Espero que no se fracture demasiado ahora con la cantidad de pues lo mismo, de la cantidad de servicios que hay como el Epic Store, Origin, Steam y demás, ¿no? Que habrá 5, 6, 8, 10 plataformas y con las que vienen. Espero que esto no fracture demasiado y no pase algo como en el 83, que estuvimos a punto de irnos a la mierda. Pues no tengo nada más que añadir a lo que he dicho antes. Lo único que me gustaría añadir es que, y bueno, también lo que ha dicho Chichar, totalmente de acuerdo. Lo que sí me gustaría añadir es que, hablando, como ha mencionado antes, el fenómeno youtuber. Yo descubrí en PC que hay muchísimo título que merece muchísimo la pena y que no es nada conocido, pero nada conocido. Sí, luego puede haber algún youtuber que tenga por ahí algún vídeo desperdigado, pero no es nada conocido. Así que no sigáis, por así decirlo, las modas. Yo sigo flipando a día de hoy con gente que no ha jugado, por ejemplo, a un juego no tan viejo como el Castlevania Lords of Shadow, ninguna de sus partes. No sé. Y el primero es magia, ¿eh? Sí, sí. Pues hay juegos increíbles que son súper desconocidos simplemente porque la gente sigue al youtuber o sigue las modas. Y si en consola ya hay el Hyper, en PC ni te cuento. Eso es, vamos, el momento que, es decir, un usuario de consola que llega al PC y descubre lo que hay ahí, flipa. Hay auténticas joyas por descubrir. ¿Y a qué precio? Esa es otra. Pues nada, chicos, pues vamos a cerrar esta sección de los 10 años. Invitamos aquí a nuestros oyentes a que nos dejen un comentario de cómo estaba, cómo lo vivían hace 10 años el mundo del PC, y se imaginaban cómo iba a estar hoy en día y cómo lo veis dentro de otros 10 años. Esa es la gran pregunta. Pues bueno, pues cerramos ya con esta sección añeja, recordando viejos tiempos. El próximo podcast haremos una introspección igual a algún otro fenómeno, tendréis que esperar, ya veremos cuál será. Y vamos a pasar a la recomendación del experto. Esta semana, Sir Char, creo que me querías comentar una serie, así que Charlie, cuando quieras. Sí, nada, es una serie, es un poquito... Es rara, digamos, es japonesa de anime, que se llama High Score Girl, y habla, bueno, sobre la relación de dos chavales, una chavala y un chaval. Una chavala bastante, bastante rara, luego lo veréis, si la gente que la quiera ver. A mí me ha gustado, la verdad. Son muy poquitos capítulos, ¿vale? Si no recuerdo mal, son 12 capítulos, 12 rounds, y ahora explico por qué son 12 rounds. Simplemente, bueno, es un chaval que juega mucho a los videojuegos, muchos os sentiréis identificados, no al 100% con este personaje, pero sí en parte. Es un chaval que es muy viciado de los videojuegos. Esta serie se ambienta en la época, bueno, de Atari Jaguar, Super Nintendo y demás, y va avanzando un poquito, y te habla sobre los antiguos salones recreativos en Japón, en este caso, donde está ambientada la serie, y de la relación de este chaval con esta chavala, que son compañeros de clase. Y les vas viendo, pues, hacer en sus 12 episodios. hace referencias a juegos como Street Fighter, Final Fight, bueno, todo tipo de juegos de lucha arcade y demás que había en los salones recreativos. Y es una serie que a mí me ha sorprendido, la podéis ver en Netflix, y que, bueno, de momento tiene una temporada y tiene unas ovas, y bueno, ya nada, pues se supone que va a tener una segunda temporada, que la verdad que yo estoy esperando como agua de mayo. Pues muchas gracias por esta recomendación, Circhal, y dejando esto ya, vamos a pasar a despedir el programa. Pues bueno, hemos sacado un podcast in extremis, lo hemos salvado, yo creo, y mira que no hemos hecho express pese a acabar siendo solo tres, así que no puedo más que agradecer a mis compañeros que están aquí, y digo compañeros porque incluyo al señor Joselico, que no es ningún compañero, pero bueno, vamos a empezar despidiendo a Circhal. Muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más y a ver si nos vemos la siguiente. Pues nada, como siempre, un placer, y la verdad que compartir el programa con el señor José Jabalí, pues la verdad que es un orgullo, y lo digo de verdad, lo digo de corazón, porque hablamos de vez en cuando por WhatsApp con el tema sobre todo de Oculus y tal, porque a los dos nos flipa tecnología, y tener aquí un experto como él, sobre todo en el tema de hardware, aplicaciones, diseño y demás, pues la verdad que ha sido un placer estar hoy aquí. Qué bonito es el amor. José, que dices que no estás al día, y yo te digo todo lo contrario, macho. No estás al día de lo que se lanza o de los juegos, pero estás detrás. O sea, tú estás creando, amigo mío. ¿Quién te dice eso precisamente hace 10 años? Que es el sueño de cualquier friki, estar creando para estos cacharros. Muchas gracias por haber estado y esperamos tenerte más veces esta temporada. Muchas gracias, pero que no, de verdad que no soy ningún experto. Nosotros desarrollamos aplicaciones de realidad virtual, ojalá algún día podamos desarrollar un videojuego. Yo en mi casa también investigo lo que puedo y desarrollo lo que puedo, pero no, yo estoy muy lejos de ser un desarrollador pro de videojuegos de verdad. Pero vamos, ojalá un día lo sea, vamos, estaré encantado de ser un experto y todo lo que queráis, pero a día de hoy solo soy un usuario un pelín avanzado y ya está. Y nada, que coincidiremos más, y lo dicho, lo que dije al principio del programa, yo conforme vaya teniendo tiempo iré informando, y mientras pueda pasarme por aquí, contad conmigo sin problema. Pues muchas gracias, Joselico, enviamos un recuerdo a la señora Muniki, que no me olvido de ti, no como tú con Wallace, esperemos que ya estés recuperada para el próximo programa. ¡Nardazo! Eso mismo. Y nada, nos despedimos, nos vemos la semana que viene, y recordad que este es el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, y estáis todos invitados. ¡Hasta luego! Chau, chau, chau. Hasta luego. Y ahora es cuando podemos insultar a la Mu. Bueno, José, oye, no me has dicho ni una vez lo de la cerda. Me tenéis que decir la cerda, tío. Da igual. En la presentación. Yo por eso he dicho que hacía referencia a un animal, pero no quiere decirlo. No lo ha dicho, hombre. No lo ha dicho el Muñe en la presentación. La cerda, yo creo que sí lo ha hecho. No puede faltar, hombre. Entonces ahora pues estaremos algunas cuantas preguntillas, tú mismo las desarrollas, porque bueno, pues es una persona que trabaja en desarrollo. ¿Hola? De estas cosas. Hola. Sí, se me ha quedado esto, estoy haciendo las preguntas y me entra el Ruedi y yo, Ruedi, pedazo de cabrón que estoy hablando. Esto es un tipo acá. Y digo, macagundeu. Y se, no me estaba funcionando esto. Sí, sí, no. estaba silencio. Sí. Perdón. Claro, y yo creo que José tiene un poquito de retardo. O sea, me refiero, aparte del que tiene, me refiero en esto, en Mumble. Perdona, Rue, pues yo estaba diciéndole, sí, venga, va, y vamos. Y está lanzando la pregunta. ¡Madre mía! Te digo, como se ha hecho el silencio, pues sí, he empezado sí, yo. Sí, lo sé. Bueno, vamos, venga, va. Dale, ready. Otra vez. Espera. Y aquí, José Jabalí, la cerda. Y ahora tienes que ser el berrido. ¡Oye! Váyate, tu mujer te echa de casa, tío. Qué fuerte. Sí, que ya está el niño durmiendo, es verdad.